Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy le damos continuidad a lo adelantado en el día de ayer en lo referente al repaso futbolístico del fin de semana. Ayer nos quedábamos con el Ubrique Unión Deportiva Señor A, hoy nos quedamos con el Señor B y con el resto de los equipos ubriqueños, lo que hicieron en este último fin de semana. Tenemos para todo, pero en principio, como siempre, nos vamos a quedar con los mayores, con el Ubrique Unión Deportiva Señor B, que perdía segunda derrota consecutiva del Ubrique Unión Deportiva de Mario Casillas en esta temporada. Primera en casa desde que se creara este equipo. El año pasado no llegó a perder. Este año, hasta ahora, pues tampoco había dejado escapar los tres puntos de casa. Pero, en cambio, el pasado domingo volaron, se los llevó el Racing Portuense y quizás de forma, podemos considerar, inmerecida para los méritos de uno y de otro equipo. Pero el fútbol, como saben, es así. El Ubrique Unión Deportiva no jugó un mal partido, sino todo lo contrario, tuvo el dominio, el control del juego, de la situación, salvo en momentos puntuales que a la postre fueron decisivos. También hay que decir que quizás perdonó en exceso el conjunto ubriqueño y eso lo terminó pagando, porque cuando más de cara tenía ya el encuentro fue cuando al equipo le faltó ese puntito. Vamos a comenzar hoy pues con ese repaso a lo que nos dejaba el partido correspondiente a la octava jornada de la tercera andaluza senior, al grupo B, entre el Ubrique Unión Deportiva y el Racing Club Portuense. El Racing Club Portuense, que además llegaba a Ubrique con la idea de romper esa mala racha que traía de las dos últimas jornadas, dos derrotas, la última en casa ante el Puerto Serrano, venía con algunas bajas y además era un equipo también muy joven, ya saben que es un equipo filial, tal como le ocurre, ¿no?, al Ubrique Unión Deportiva B. Y bueno, el partido además comenzó y se le puso de cara muy pronto. En el minuto 4, Valenzuela adelantaba a su equipo con un gol, podemos considerar como al menos polémico, porque se pidió fuera de juego, lo pidió la grada, lo pidió obviamente el Ubrique Unión Deportiva y a vistas de todos los que estaban allí pareció un fuera de juego claro el del jugador portuense, que se plantó solo ante Adrián y bueno, pues le ganó la partida, lo batió y puso a su equipo por delante. El colegiado, insistimos, o en este caso el juez de línea, no apreció fuera de juego en esta jugada. Bueno, pues en este caso tampoco vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Él estaba mejor colocado que la mayoría de la gente en el campo, pero insistimos, a ojos de casi todos los presentes, dio la sensación de que era fuera de juego. Bueno, Varapalo nada más empezar, aún así el Ubrique Unión Deportiva no se vino abajo ni mucho menos, salió con la idea fija en un plan y es el que llevó a cabo. Intentar hacerse con el balón, dominar al rival, intentar acosar ofensivamente hasta el punto de superarlo en cuanto a goles, ¿no? Tan solo un minuto después del gol, una jugada por banda de Pablo con un centro que terminó en un centro al área, fue rematado en el segundo palo por Isaac, que vio cómo el portero repelía ese remate. El rechace le caía a Fran, que lo intentaba, pero de nuevo la defensa por delante evitaba que el balón llegara a la portería y lo mandaban a córner. Eso en el minuto 5. Así, pues hubo un toma y daca, casi siempre mucho centrocampismo en esta primera parte, aunque ya insistimos con mejores sensaciones para el Ubrique Unión Deportiva. En el minuto 28, una buena jugada de Pablo y Quisco Trujillo. No llegó a rematar por muy poco, fue una ocasión clara, y en el minuto 38 de nuevo el autor del gol, Valenzuela, se plantaba solo ante Adri y bueno, repelía el balón del delantero, que no estuvo acertada a la hora de definir. Así se iba el partido al descanso y en la reanudación las cosas cambiaron radicalmente, porque en el 47, a los dos minutos, un centro desde la derecha de Josué se envenenaba y se colaba en la portería tras pegar en la escuadra del meta portuense. Un golazo, ya decimos, no sabemos si esa fue la intención, pero la verdad que fue un golazo que se coló por toda la escuadra y logró darle el empate al Ubrique Unión Deportiva Josué. En el 53, el colegiado del partido, en este caso Aillón Benítez, sancionaba como penalti una caída de Pablo en el área de Pablo Arenas en el área del Racing Portuense. Además, un derribo claro donde le ganó la posición perfectamente al defensa que lo arrolló. El encargado de tirar la pena máxima fue Miguel, y en este caso el portero le leyó perfectamente sus intenciones, e Iván Peña conseguía, como decimos, atajar el lanzamiento de penalti de Miguel Rubiales. Un momento clave podemos considerar este del partido, porque ahí el Ubrique Unión Deportiva pudo ponerse por delante en el marcador con todo a favor, porque poco después además el rival se quedaría con un jugador menos por doble amarilla a Alejandro Negreira, en este caso. Poco después del fallo del penalti, como decimos, siguió intentándolo el Ubrique Unión Deportiva, aprovechando esa superioridad numérica. Por ejemplo, un centro desde la derecha de Oliva que dejó de cabeza Pablo y que Quisco remataba forzado y mandaba fuera. En el minuto 67, de nuevo Valenzuela, pues se plantaba solo ante Adri. Fue quizás lo de lo más peligroso del conjunto portuense. En este caso no ante Adri, sino ante Pedro Pazo, que fue el portero del Ubrique Unión Deportiva en la segunda parte. Bueno, su intento de vaselina pues se fue alto. Su definición tampoco fue buena, se fue alto el balón y se evitó, por lo tanto, que adelantara a su equipo. Y cuatro minutos después, hablamos ya del minuto 71, Pedro Pazo pues tuvo que emplearse a fondo un paradón tras una falta lateral que iba el balón a la escuadra y el portero ubriqueño conseguía mandar al córner. También hay que comentar que en ese córner Ismael Rodríguez, jugador del portuense, cogió un balón suelto en el área y lo mandó fuera. También fue una buena ocasión para el conjunto visitante. Y luego ya vino en el minuto 72 pues la jugada desgraciada. Unos minutos de descontrol del Ubrique Unión Deportiva terminó con el gol de Alejandro Martínez, jugador del portuense, que superó a Pedro Pazo en una jugada con mucha fortuna. Se le ponían las cosas mal al Ubrique Unión Deportiva, que cuando mejor lo tenía, ya decimos, lograba empatar, un penalti a favor contra un jugador menos, veía cómo no aprovechaba esa situación y en cambio su rival le daba la vuelta a la tortilla nuevamente. A falta de tres minutos, bueno, no dejó de intentarlo el Ubrique Unión Deportiva, en esos minutos buscando la portería con más o menos acierto, con bueno, más o menos claridad de ideas, pero se sabía que iba a tener alguna ocasión y de hecho fue así. A tres minutos de final, una fenomenal asistencia de Fran a Pablo Arenas era aprovechado por el extremo ubriqueño extremo casi delantero, podríamos decir, que superaba perfectamente la salida del portero portuense, pero la suerte no la acompañaba y su balón pegaba en el palo que repelía el balón hacia afuera. Poco más dejó este partido que lo que acabamos de comentar, y a partir de ahora nos vamos a quedar ya con el análisis, en profundidad con sus protagonistas. En principio vamos a hablar vamos a escuchar las palabras que tuvimos con Mario Casillas, en las que pues se deduce pues cierta tristeza, ¿no?, por el resultado cosechado, a pesar del juego de su equipo. Más impotencia que tristeza, porque él insistía en que bueno, ese es el trabajo a seguir. Hoy no hemos tenido la suerte a nuestro favor, pero hay que seguir con esta línea. También pues mostraba pues esa desilusión, ¿no?, por haber sido la primera derrota en casa, del equipo. Y nada, pues insistiendo en que queda mucho trabajo por delante y que esta es la línea que hay que seguir ahora, a buscar los puntos a Puerto Serrano, que será el próximo rival de la jornada número 9. Escuchamos las palabras de Mario Casillas. Bueno, estamos ahora con Mario Casillas tras este partido, tras esta derrota primera en casa ante el Racing Portuense. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Entiendo que os tiene que quedar la sensación de que se os han esfumado los puntos, ¿no? Sí, hombre, la verdad que sobre todo después del segundo penalti, o sea, el penalti, cuando lo hemos fallado, pues yo creo que ha sido la clave. Yo creo que ahí ha sido donde el equipo se ha venido un poquito abajo y la verdad que es una pena el partido, como lo hemos visto, una pena de perder. Le da la sensación esa de que se está remando durante todo el partido y cuando ya se os pone todo de cara con la expulsión, con ese penalti a favor, ahí el equipo no ha estado fino, ¿no? Sí, hombre, te pone y mira y otra jugada decisiva, porque el primer gol, minuto 2, nos ponemos 1-0 con, o 0-1 en este caso, con un gol ahí que son jugadas que nunca nos pasan en contra, o sea, siempre las tenemos en contra, nunca las pasan a favor y nos ponemos, y lo que tú dices, nos ponemos a remar, nos ponemos a intentar sacar el partido para adelante, trabajamos, seguimos trabajando, o sea, hace una muy buena primera parte, creo yo, con ocasiones, el balón no entra. Y ahora te pones y cuando ya te pones el partido en el descanso, lo trabajamos, lo hablamos. Creo que ha salido el equipo enchufadísimo en la segunda parte. Nos hemos puesto 1-1, tenemos el penalti, lo fallamos y ya te quedamos marzado de boca, porque después el palo que hemos dado, el gol que nos mete a nosotros en una jugada, creo que aislada, tampoco hemos, Pedro ha trabajado tanto. Nosotros hemos tenido ocasiones, hemos entrado, pero hoy creo que es triste porque creo que los chavales no se merecen hoy no haber ganado ningún punto y nada, seguir. La sensación esa de las jugadas puntuales, han sido fallos puntuales que han terminado condenando, ¿no? Sí, es lo que estamos intentando de arreglar o intentando de trabajar, de que no sean, tenemos 2-3 jugadas puntuales de los partidos que nos pecan o hacen que perdamos el partido. Entonces, cada día veo el equipo más completo, veo el equipo más trabajado, veo el equipo con más ganas de balón y hoy creo que han estado súper enchufados. Y es curioso, Jesús, es el primer partido que perdemos desde que se creó este equipo, aquí en casa. Y creo que hoy no nos merecíamos de perder. Y sobre todo a mí, como estaba la grada también, estaban con nosotros y se ha notado la calor del público también y creo que no nos merecíamos hoy esta derrota. Porque en líneas generales tampoco creo que puede estar muy descontento del juego del equipo, incluso el entrenador contrario considera que lo más justo hubiera sido un empate. Yo creo que sí, mínimo el empate tiene que haber sido. Y sí, estoy contento, llevamos dos partidos creo que buenos, jugando bien, jugando la bola, trabajando en defensa, trabajando en ataque, llegando a línea de fondo, teniendo muchas oportunidades, y son dos derrotas. O sea, te pones esto, a veces, ¿qué es mejor, jugar bien y perder o jugar mal y ganar? Yo me quedo con jugar bien y perder, porque estos partidos hacen que después, en la segunda vuelta o de aquí a 3-4 partidos, ganemos más partidos que perdamos. Por lo tanto, no, en el vestuario no, prácticamente he cogido el bolso, me salió porque es que no puedo hoy no puedo corregir ahora mismo nada en caliente, porque es que no le puedo recriminar nada a ningún jugador. Seguimos en esta línea y seguimos con mucha ganas y la semana que viene vamos a Puerto Serrano el sábado, que va a ser un partido también duro y nada, seguir en esta tónica que yo creo que vamos a sacar puntos. El rival muy parecido a usted en cuanto a planteamiento me refiero, equipo muy jovencito, también así bien trabajado, también físico, ¿no? Sí, buen equipo, ¿eh? Yo he visto un equipo muy, lo que estás comentando, un equipo trabajado, un equipo también con ganas de jugar y creo que en líneas generales el que haya estado en la grada creo que ha disfrutado un buen partido, que también es bueno de que el que venga aquí que pague una entrada o nos apoye con un abono también venga y aunque pierda que te vayas con buen sabor de boca de haber visto un buen partido de fútbol, que creo que es en definitiva lo que estamos haciendo. Buen equipo, creo que los dos se ha visto eso y lo que has comentado antes, mínimo el empate tiene que haber sido, no nos merecíamos la derrota. Y el análisis tanto del partido anterior como este, bueno, está recién concluido, supongo que ahora habrá que pensar, ¿no? Pero ¿qué es lo que se puede corregir? Yo creo que de 10 no se puede meter una. Hay que trabajar un poco más el mirar de cara a puerta porque tener tantas ocasiones y enganchar solamente un gol, o sea, y para colmo ha sido el menos probable es el que ha entrado. Hemos tenido muchas ocasiones y es que no lo metemos. Es lo que yo le digo muchas veces a ellos. Lo importante es hacer ocasiones. El día que no entran, pues vamos a pasar esto. Va a haber partidos complicados. Pero el día que entren, pues va a ser un más aburtado. Por lo tanto, yo creo que seguir con la misma idea de balón, seguir con la misma idea de trabajo e intentar afinar un poco más lo que es de cada puerta. ¿Y ellos qué sensaciones tienen? ¿Los jugadores? Sí. Hoy están con tocados. Hoy los veo tocados, con cabeza faja. porque creo que han hecho un buen partido y no se merecen salir así. Pero bueno, esto, lo que yo digo, esto es fútbol, lo que te quita a veces, pues en otro partido te lo va a dar, y sé que a ellos se lo va a dar muy pronto. Con estas líneas, este trabajo que estamos haciendo y como estamos jugando, creo que pronto tendremos los premios para los jugadores. Ya es trabajo tuyo esta semana levantarlos, ¿no? Y que el equipo esté concienciado con lo que se va a jugar en Puerto Serrano y cómo se va a jugar, ¿no? Sí, la verdad que va a ser más importante de lo que pensaba el partido allí en Puerto Serrano. Siempre vamos con buenos partidos, con ganas allí. Son partidos bonitos, son partidos luchados. Y sí, sobre todo ganarlo anímicamente, que yo creo que cuando tengamos una charlita ellos lo van a ver igual de claro que lo veo yo. Y sinceramente es el camino a seguir. Uy, para mí me voy enfadado porque me vi triste, me voy mosqueado porque no se han sacado los tres puntos, pero sí me voy contento con lo que he visto. Y creo que también la gente que haya estado aquí en la grada, creo que también va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo y nada, apoyándonos y sobre todo también agradecerte a ti y a la gente que ha estado aquí, la calor que nos han dado y nada, pues... Así con más ilusión que nunca y seguir trabajando con este grupo. Nada, Mario, muchas gracias. A ti siempre. Ahí estaban las palabras del técnico ubriqueño y también tuvimos la ocasión de hablar con uno de sus pupilos, con uno de los jugadores más destacados en el partido de la mañana del domingo. Hablamos de Juan Flores, que también, pues, más o menos su análisis iba por la misma línea que el de Mario Casillas, ¿no? Pero él insistía en que cuando lleguen los goles, que parece que es la asignatura ahora pendiente, crean las jugadas, pero le falta rematarlas, que confía perfectamente en todos sus compañeros e insistía en que cuando llegarán los goles, llegarán y bastantes, y se ganarán muchos partidos. También en que esta era la línea a seguir y que esperan sacar de Puerto Serrano un buen resultado. Escuchamos a Juan Flores. Hablamos ahora con Juan Flores, componente del Ubriqueunión Deportiva. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sensación tiene uno tras esta derrota y después del partido que habéis hecho? ¿Qué sabor de boca se os ha quedado? La verdad que tenemos muy buen sabor de boca, porque hemos propuesto un juego muy bonito, la gente lo sabe, que ha venido aquí a vernos, y nada, un sabor agridulce, porque hemos jugado bien, pero los resultados no nos acompañan. Uh-huh. Como nos ha pasado esta jornada, también la anterior, un partido en el que competimos los dos equipos, pero que superiores y no pudimos ni empatarlo, dos derrotas consecutivas. Un dato nos ha sorprendido, que nos lo ha dicho Mario, ha sido la primera derrota en casa en estos dos años. Extraña, ¿no?, que la derrota haya llegado así, en un partido en el que el equipo ha dado buena imagen. Sí, la verdad que aquí no solemos perder partidos ni empatarlo, porque nos hacemos más fuertes con la gente que nos acompaña, que viene a vernos, pero hoy no ha podido ser día, mala suerte, un palo, un penalti fallado, pero nada. Lo importante es que tenemos buenas sensaciones en el equipo, estamos unidos y a seguir para adelante. ¿Qué factores explicarías tú como consecuencia de no haber ganado este partido? Hombre, crea inseguridades en el equipo a la hora de algunos fallos, porque claro, los compañeros, el que falla y dando buena imagen, pues claro, se siente más cohibido, puede sentirse mal, pero nada de nada, porque aquí estamos todos muy unidos y vamos a dar la cara uno por los otros. Ocasiones habéis tenido, es que no se entiende, claro, con las ocasiones, con el juego que habéis desplegado, cómo ha terminado y entonces ese partido. ¿Qué crees que ha sido clave? La verdad que ellos han tenido mucha suerte, porque la segunda parte no han llegado una vez el gol, la única vez que han llegado, a lo mejor alguna falta directa, pero nada, y nosotros hemos ido a atacar explotando las bandas, que por donde nosotros solemos jugar, pero mala fortuna, un palo y nada, no podemos hacer nada. Entiendo que os falta eso, rematar las jugadas, ¿no? Sí, la verdad. Por lo que decimos, ocasiones se tienen, pero con tantas ocasiones haber conseguido solo un gol y quizás el más inesperado, ¿no? Ya. Hombre, la verdad que estamos contentos con los delanteros que tenemos. Nosotros nos sentimos muy cómodos con este plan de juego y sabemos que pueden marcar muchos goles. Que cuando cojamos una racha de meter dos o tres goles por partido, vamos a ganarlo sin duda. Porque estamos proponiendo un juego muy muy bonito y sabemos a lo que jugamos todos, estamos muy unidos y seguro que va a llegar los resultados. ¿Cómo has visto al rival? Un equipo parecido al vuestro, me refiero en cuanto a juventud, ¿no? Que también propone. Sí, ha propuesto un juego al inicio, pero nosotros hemos sacado más carácter, que creo que lo ha sido todo el partido, mucho carácter. La verdad que venían con muchas victorias, pero una racha de dos derrotas. Que la verdad que no esperábamos este resultado, pero tenían varios jugadores que explotaban mucho fútbol, pero tampoco han propuesto mucho aquí. De ánimo, ¿cómo está el vestuario? Porque entiendo que, claro, es decir, dos partidos que hemos hecho buenos, no hemos sacado puntos, que hay que hacer, ¿no? A ver, los ánimos, pues sí, hay alguno que otro. Está más cohibido, es que se sienten como cohibido. Ahora, claro, es normal porque la semana pasada también un fallo de un central, esta semana dos fallos. Que igual que no metemos los goles arriba, podemos fallar a los defensas, que no es culpa de nadie. Pero la verdad que es un grupo unido y ahí estamos ya animándonos para el siguiente partido. ¿A dónde queda esta próxima jornada? ¿Un desplazamiento a Puerto Serrano? Allí más o menos sabemos el partido que se podéis encontrar, ¿o qué? Hombre, sé que vamos a hacer un partido con carácter, con bastante carácter, por la gente que viene a animarlo, por ellos. Y también un rival muy duro porque siempre está por arriba. Pero nada, nosotros lo sabemos, el carácter que también nosotros tenemos y que vamos a darlo todo. A enmendar, a intentar romper esta mala racha, ¿no? Sí, la verdad. Primera victoria fuera de casa, que se está resistiendo también. Nosotros sabemos que cuando los delanteros comiencen a marcar goles no nos van a parar. Bueno, Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Por último nos quedamos con la entrevista que tuvimos con el entrenador Racing Portuense, con Kiko Segura. Bueno, que se mostraba satisfecho con el trabajo de su equipo e insistía también en la importancia que le daban sus jugadores, pues al hecho de haber conseguido la victoria en un campo difícil como Ubrique, porque además el equipo venía de cosechar dos derrotas consecutivas y que se trataba de un equipo de cantera con fijación y objetivo claro de que su idea es nutrir de jugadores al primer equipo, que la mayoría pues son jugadores muy jóvenes que vienen de categoría juvenil, donde pues han completado muy buenas temporadas y que es un grupo que no estaba acostumbrado a perder. Hay que lo celebraran como lo celebraron la victoria tras el pitido final, después, como decimos, de dos derrotas consecutivas en Liga. Kiko Segura, además, se mostró encantado con el recibimiento que tuvo la acogida, ¿no?, en Ubrique para su equipo. Y destacó pues al Ubrique Unión Deportiva, le había agradado el equipo, el planteamiento e insistía que seguramente sea uno de los equipos que a final de temporada esté en la zona alta. Escuchamos a Kiko Segura. Bueno, estamos con Kiko Segura, entrenador del Racing Portuense, que ya ha terminado llevándose la victoria hoy aquí en Ubrique tras un partido vibrante. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. Te iba a preguntar, que un partido, supongo que tres puntos importantísimos, por cómo ha sido, porque habéis luchado contra todo en contra, y en la segunda parte parecía que se os ponía el mundo cuesta arriba, finalmente habéis sido capaces, con un jugador menos, de sacar los tres puntos. Gracias por tus palabras, pero sinceramente, merecidamente hubiera sido un empate, pues ellos han estado mejor que nosotros venimos con muchas bajas. Se la ha llevado Racia, cinco futbolistas del B, y la verdad que me ha impresionado el Ubrique en un aspecto físico y muy bien, y la verdad que es un partido muy bueno de los dos. Merecidamente un empate para mí. No me ha llevado la victoria, pero el fútbol es así. Ustedes, además, digo lo de victoria importante porque veníais de perder en casa contra Puerto Serrano, de enlazar un par de resultados negativos, y entiendo que os hacía falta algo así, ¿no? La verdad que sí, llevamos dos derrotas consecutivas. Este es un grupo que llevaba un año y medio sin perder, dos años juveniles, ascendiendo dos categorías distintas, y digamos de unas dos semanas, la verdad, sin jugar, con dos derrotas y con la ausencia de los cinco o seis futbolistas que están con el A. Y la verdad que no lo merecíamos. Te he dicho antes que justo era un empate, pero me alegro mucho la victoria por ello, por los futbolistas. Había empezado bastante bien, a los cuatro minutos ya se poníais por delante, y a partir de ahí, ¿cómo habéis visto el partido? Bien, a través de la expulsión ellos nos han dominado más, le hemos situado en línea de cuatro, han tenido sus ocasiones, pero al final no hemos llevado los tres puntos, que de eso se trata. Habéis tenido ahí unos minutos en la segunda parte después de la expulsión, después de que ellos fallaran el penalti, en los que habéis creído quizás, ¿no? Porque habéis tenido tres ocasiones así, que habéis notado que ellos estaban nerviosos, que es cuando ha llegado el gol. A través de la expulsión, como te he dicho antes, he montado en línea de cuatro, para trabajar más pegadito la zona un poquito alta, y en una contra, que también es nuestro juego. Nosotros es un equipo de correr, cuando se encierra un equipo atrás, como ha pasado la semana pasada con el 0-2, que es un resultado engañoso. La verdad que nosotros al espacio solemos correr mucho, es un equipo rápido, y en esa ocasión pues la hemos metido, hemos tenido esa suerte. Más o menos podemos decir que los dos equipos habéis jugado a lo mismo, ¿no? En ese sentido. Prácticamente sí, hemos jugado los dos a esperarnos, al fallo uno de otro, y la verdad que hubiera hecho un empate justo, pero como te he dicho antes, el fútbol así muchas veces decanta por una jugada y se ha decantado a favor nuestra. Bueno, por ahora, ¿qué balance hace de lo que lleváis jugado de estas 8 jornadas? Estáis, no sé cómo quedará la cosa ahora con la victoria, pero estabas ahí en la tercera posición. Nosotros tenemos un trabajo desde hace 2 años, Miguel, mi hermano Manu y yo, que es la de ir sacando futbolistas para el Senior A, que lo estamos consiguiendo, ya hay 5 arriba, con ficha del B jugando toda la semana, y en nuestro trabajo no vamos a mirar la clasificación porque no tenemos esa presión de trabajar con esa presión, y estamos intentando que hacer estos futbolistas a estas categorías. Nosotros los tres hemos jugado en esta categoría muchos años, sabemos lo que se cuece en esta categoría, y lo que estamos intentando es trabajar para el futuro, para estos jugadores que estén lo más arriba posible. Y se nota, un equipo muy joven. La verdad que en una media, el mayor tiene 21 y todos los demás tienen 19, recién salió de juvenil y todo, y es el trabajo que estamos intentando lograr, que aspiren a llegar a la y que estén preparados. Tenemos, hablabas del Ubrique, ¿qué te parece el Ubrique? La verdad que es uno de los equipos que más me ha gustado de la categoría mismo, de los enfrentamientos. Ellos y el Espera, la verdad que saben a lo que juegan. Físicamente están fuertes, técnicamente también están muy bien. El 7 creo que es un filón, tienen un filón ahí de chaval, es buenísimo. Yo creo que es de los mejores de la categoría. Y la verdad que bien, lo he visto muy bien. Me ha sorprendido, la verdad. Y estabais bastante arropados también en la grada, ¿no? Sí, nosotros solemos viajar por el tema de los autobuses, solemos viajar con gente, pagan sus plazas y lo hacemos como una convivencia desde hace ya 2 años, y la verdad que va muy bien. Lo que también llama la atención, ¿cómo habéis celebrado la victoria ahí al final? Llevamos 2 años, dos semanas sufriendo, ellos no están acostumbrados a perder, que también hay que saber perder, y hemos tenido dos derrotas y estábamos un poquito a demorar, llevamos 2 semanas más. Prácticamente trabajo mentalmente que más físicamente y tácticamente, pero la verdad es que nos hacía falta. Nos va a dar un empujón muy grande esta victoria. Nada, pues muchas gracias y enhorabuena. A ti por el recibimiento, gracias. Y nos vamos a quedar en los próximos minutos ya con el repaso a lo que fue la jornada, no solo a ese partido entre Ubrique Unión Deportiva y Racing Portuense, sino a lo que hicieron el resto de equipos. En esto primero, pues nos quedamos con los resultados de esta octava jornada en la tercera andaluza gaditana. Estos fueron los resultados: Rayo Alcalá 1, Benalup 2, Fundación Cádiz 6, Espera 1, Juventud de Prado del Rey 2, Tiempo Libre 1, Rivera 1, Medina Balompié 0 y Bornense 5, Next Star 0. Fundación Cádiz es el líder con 19 puntos, 15 Racing Club Portuense, 15 Benalup, los dos últimos rivales del Ubrique Unión Deportiva. 14 el Rayo Alcalá, 12 el Puerto Serrano Atlético, 11 en sexta posición el Ubrique Unión Deportiva, 10 Rivera, 8 Bornense y Medina Balompié, 7 Juventud de Prado de Rey, 5 Espera, 5 Next Star y 4 puntos Tiempo Libre. Decir que el Ubrique ocupa esa sexta posición, 8 partidos disputados, 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, las dos últimas en las dos últimas jornadas. Bueno, pues eso ya decimos, es lo que nos dejaba el próximo rival, ya es el Puerto Serrano Atlético. Nos vamos ya inmediatamente con la tercera andaluza juvenil, donde el Ubrique Unión Deportiva pues empataba 2, un partido intenso en el que el equipo de Melli buscaba su primera victoria de la temporada y la tuvo cerca. De hecho, se adelantó en el minuto 9 con el gol del Juan Antonio Mariscal, pero tan solo 2 minutos después lograba empatar el conjunto jerecista. Un conjunto jerecista que además se puso por delante en el marcador en el minuto 60. Un partido, como hemos dicho antes, muy intenso porque fueron expulsados hasta 2 jugadores del Ubrique Unión Deportiva. Tuvo que terminar con nueve jugadores. Y en ese sentido, pues consiguió incluso empatar con un nuevo gol de Juan Antonio Mariscal en el minuto 76. Reparto de puntos, 2-2 y poco más podemos hablar de este encuentro. Que decir que el Ubrique Unión Deportiva ocupa la decimocuarta posición, suma 3 puntos, fruto de 3 empates y 4 derrotas. Todavía no sabe lo que es ganar, al igual que el Novo Chiclana y Trasmayo, que son los equipos que están por detrás del conjunto briqueño en la clasificación. En cuarta andaluza juvenil, en el grupo cuarto, el Trebujena ganó 5-1 al Deportivo Ubriqueño. El gol del conjunto en este caso dirige José Luis Sánchez Favero fue obra de Manuel Martínez Coronil en el minuto 55. El Trebujena se puso con 3-0, acortó en el 55 el Ubriqueño Deportivo y luego lograría otros 2 tantos más. Partido que se jugó el sábado, por cierto. Nos vamos con la tercera andaluza cadete, con el grupo cuarto, el Deportivo Ubriqueño, que goleó al Olvera por 6-0. Marcaron, en este caso, Álvaro Pérez en el minuto 3, Adrián García Domínguez en el 16 y en el 39. Tras el descanso, Luis Favero ponía el 4-0, Gonzalo Moscoso el 5-0 y Darío Domínguez cerraría la goleada con el 6-0 definitivo. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva, en este mismo grupo, en el grupo cuarto, superó al Calvente Prado de Rey por 7-2. Marcaron pues los siguientes: el minuto 8, Daniel Benítez, que repetiría en el minuto 17, y en el 53, 3 goles para Daniel Benítez. Kevin Trujillano acortó distancias en el minuto 26 para el conjunto del Prado de Rey, pero después llegaron los goles de Marcos Orellana, de Francisco Javier Fernández, del el que ya hemos comentado, de Daniel Benítez en el 57, ya después del descanso. Y bueno, pues se completaría con el 6-1, obra de Daniel Borquez. Acortaría distancia el Calvente, de nuevo Kevin Trujillano, en el 85, y en el último minuto Alberto Cordón pondría el definitivo 7-2. Ahora mismo, pues en esa clasificación de la tercera andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva ocupa la tercera posición y el Deportivo Ubriqueño la cuarta. La próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva visita Bornos y el Ubriqueño descansa. En la cuarta andaluza cadete, pues tenemos en este caso un equipo, el Deportivo Ubriqueño, que cayó 6-1 ante Racing Club Portuense. El gol del honor fue obra de Álvaro Tardío. El Deportivo Ubriqueño, en esta cuarta andaluza cadete, ocupa ahora mismo la decimocuarta posición con 3 puntos conseguido pues en la única victoria que logró hace 4 jornadas. Una victoria, 5 derrotas. Nos vamos con la categoría infantil, con la tercera andaluza, grupo 7. El Ubrique Unión Deportiva Infantil venció 2-1 al Arcos Club de Fútbol Academy y remontó un resultado adverso. A los 10 minutos adelantó el Arcos, pero los goles de Ángel Javier Santos y de Darío Gutiérrez pues consiguieron darle la vuelta al marcador y darle la victoria a su equipo. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño Infantil y del grupo 7 de esta tercera andaluza cayó 0-12 ante el Club de Fútbol Cherry al Atlético. En esta tercera infantil, en el grupo 7, el Ubrique Unión Deportiva ocupa la segunda posición, mientras que el Deportivo Ubriqueño la decimotercera. Próximos rivales para el Ubrique Unión Deportiva, el Alcalá del Valle, y para el Deportivo Ubriqueño, el Liberación. Y por último, en lo que a Fútbol 7 se refiere, la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva venció 1-6 al Guadalcacín. Marcaron Daniel Hidalgo, Jorge Ríos, Francisco López Padilla, Jorge Ríos nuevamente, Pablo Román, Sergio García y Raúl Cantos. Francisco López Padilla fue el autor del gol, en este caso del Guadalcacín. El Ubrique Unión Deportiva es líder, el equipo que dirige Ángel Román es líder con 12 puntos, 4 victorias en 4 partidos. Y en lo que a Fútbol 7 se refiere, pues en tercera andaluza Levín, en el grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva venció 1-7 al Alcalá del Valle con goles de Iker Real, Ángel Fernández, Gonzalo Villagrán en 3 ocasiones y Carlos Leandro Moreno. Y mientras que el Deportivo Ubriqueño cayó por 11-1 ante el Arcos Club de Fútbol Academy. El gol fue obra de Pedro Favero. En la cuarta andaluza, Levín, grupo 8. Lubrica Unión Deportiva ganó 4-1 al Atlético Los Naranjos. Los goles de Pedro José Aránegas, Mario González y Pablo Ramírez. Según el acta, dos goles de Pedro José Aránegas. Y el Deportivo Ubriqueño venció 11-1 a la Jerezana. 4 goles de Luis Barreno, 3 de David Domínguez, 2 de Leandro Gago, de Curro Suárez y Javier Bautista. Y por último, en tercera andaluza, Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva cayó 1-2 ante el Gédula. Gol ubriqueño, obra de Guillermo Pozo. Siempre se hace el cara dura en cuanto hay ocasión. Sin razón, sin razón, sin razón. Y vamos a terminar haciendo referencia al baloncesto, a lo que hicieron los equipos del Cabu. El Cabu Junior A, el Barada Cabu, ganó 105-39 a la Gimnástica Portuense, un resultado que le permite al equipo que mantenerse en la tercera posición de la tabla tras 8 partidos, 6 victorias, 2 derrotas, a 2 victorias del Jerez Club Deportivo Baloncesto, que es ahora el equipo que lidera la tabla con 8-8. El Junior Masculino B cayó 69-81 ante el Baloncesto Grazalema. El Cabu Infantil Femenino perdió 14-64 ante el Candrai Mat English, mientras que el Minibásquet Mixto también perdió 46-6 ante el Club Baloncesto Prado de Rey. No tenemos tiempo para más. Con esto nos despedimos. Volvemos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.